Trump, racista, estás en nuestra lista. Trump, racista, estás en nuestra lista. A raíz de las declaraciones que el empresario Donald Trump hizo sobre los mexicanos, donde lo relacionaba con violadores y criminales, la comunidad latina ha mostrado su enojo en el país. Escúchame, fíjate esos atrevidos ahí que están haciendo. El empresario estadounidense está por inaugurar un lujoso hotel en la capital del país. Justo ahí fue la sede de la protesta. Decenas de personas se reunieron para mostrar su inconformidad por las declaraciones de Donald Trump, las cuales dicen promueven el racismo hacia los hispanos en la nación norteamericana. Señores hackers de toda América Latina, los invitamos a ejecutar y apoyar a la colmena Anonymous en la operación Trump. Nuestros hijos no son ni criminales ni violadores, lastimada y humillada. Porque no solamente ha hablado del pueblo mexicano, se ha referido a todo el pueblo hispano y a todos los inmigrantes que vivimos acá. Entonces él tiene el mensaje completamente de otra manera y yo pienso que la verdad es que él no va a poder conseguir los votos de los latinos. Nosotros nos sentimos ofendidos, pero el que tiene problemas es él, tiene problemas mentales. Estoy para servirte. Es un racista y vamos a luchar hasta el final, hasta lograr que se nos respete. Y exijo ser respetado. Los seres humanos. Congresistas, líderes de organizaciones comunitarias y población en general acudieron a este llamado, donde también recaudaron firmas para pedir que no se le permita ser candidato a la presidencia del país. Llega un momento en que el corazón de una persona no aguanta más. Realmente es muy peligroso que Donald Trump quede al frente de una de las naciones más poderosas del mundo. Realmente desconocemos en su totalidad cuáles son sus objetivos, pero tenemos perfectamente claro que así como existen personas en Estados Unidos de Norteamérica que son muy racistas, existen otras muchas que saben convivir en armonía y paz. Estamos muy preocupados porque pensamos que la retórica negativa que este señor está trayendo a la comunidad pueden llegar al seno de los radicales que pueden tomar represalia en contra de nuestra gente, y eso es muy peligroso. Donald Trump, you're fired. Reportó desde Washington DC Jessica Belmont. Deberían ser de los nombres un poquito más claros. En este caso, sí. Claridad en los nombres de las cosas. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Ajá. Este es nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes. Coménteme, hace mucho vienen luchando. Y venimos, estamos en esta lucha, por supuesto, incansable. Y bueno, siempre con todos los hermanitos del gremio. ¿Qué me dice de los hermanos detenidos que están hace 19 meses en prisión por la causa? Son presos políticos y tienen que ser liberados. ¿Han presentado? Milagro Sala también. ¿La liberamos, Milagros? Que, sí, que, sí. ¿Qué hacemos, con Higuaín? ¿Qué hace Higuaín? Libérenlo a Higuaín, por favor. Que nos libere él, por favor, ¿no? El maleficio. Son muy tramposos porque siempre me ponen discutiendo con mujeres. Entonces a una mujer, por una cuestión de caballerosidad... ¿Se puede la cosa que dijiste de la mujer? No, le puede contestar. Si son misóginos y discriminadores. ¿Por qué? Está Carlos. ¿Por qué no me ponen un macho para decir las cosas? ¿Yo qué soy? Mencionar el cambio a nivel mundial, ¿no? Si es que Donald Trump finalmente es electo, que así parece, el presidente de los Estados Unidos, ¿qué hará Donald Trump? Genera mucho, ¿quién sabe? Mucho fervor, porque obtuvo la mayoría. Si uno desde acá, desde el medio del campo, tiene que analizar una elección, es como una final también de fútbol. ¿Quién gana? Sí. El que hizo más goles, el que gana, el que obtuvo más votos. Uno gana, otro pierde. El que pierde acompaña, ¿no? Dicen los compañeros de su sindicato también, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Es cierto lo de las coimas, la última elección en el sindicato? Y hay rumores, pero bueno, hay que esperemos investigarlo, que no sean ciertos. ¿Se cajoneó eso o no? Y puede ser como todo en este país, ¿no? Qué mal. Y te daba ese ejemplo, ¿no? Los nuevos sindicatos. Exacto. Sindicalistas. Bueno, aparentemente ganó Donald Trump. Ganó. Sí. Sí. Tengo un amigo que quería contactar porque surgió un pensamiento. Dentro de la corriente a nivel mundial paranoica y reaccionaria, que es otro, esta es una ONG, te la presento, buenas tardes. Buenas tardes. Somos paranoicos y reaccionarios y nos dedicamos a elucumbrar teorías del fin del mundo y cuestiones que hacen al malvivir del hombre, ¿no? A vivir preocupado y cosas. Y en el caso del señor Donald Trump, pensamos que el futuro de la humanidad está en riesgo. Sí, tanto. Sí, sí. Bueno, sí, Estados Unidos es un país que tiene el poder económico para hacer lo que quiera. En un mundo capitalista eso no es poco, tener el poder económico. Sí. No es poco ni mucho, es algo. Lo suficiente para hacer lo que quiera. Bueno, y de ahí que, como usted puede ver, estamos desde nuestra organización pensando en mudarnos a un lugar donde no seamos afectados por las calamidades de la raza humana. Sí, ¿a dónde? Y va a ser bajo el mar. Yo bajo, como cantaba, el mar, bajo sí, el la mar. Sirenita. Esto no quiero que trascienda mucho, ¿no? Porque en principio es... Lo está diciendo en radio. Bueno, señor, pero es una prueba piloto. Lo que yo quiero hacer que puede funcionar. Hay una persona que nos va a ayudar y vive él justamente allí, en el fondo del mar. Y bueno, espero que pueda confirmar nuestra teoría, básicamente. No, nada que ver. Nada que ver. Kane tiene, no sé si usted sabe, experiencia viviendo bajo el agua. Ha vivido bajo el agua. ¿Bajo el agua? No, nunca se lo contó. No. No. Tiene una anécdota de haber estado sumergido un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Que lo cuente él mejor. No puedo, no tengo un mango. En el Polo Sur pudimos salir un ratito afuera y comprobamos que todavía el cielo estaba en condiciones, o sea, el cielo. No había profundas nevadas, sí hacía un frío muy intenso, se hicieron varios ajustes y mantención del submarino y volvimos a la mar de vuelta, hacia la zona del Báltico, hacia Ucrania directamente. Vi que había una incorporación de voluntarios y entonces decidí ir y de esa manera, inclusive tenía miedo porque había un problema bastante grave con, ya anteriormente había sido con el problema de los misiles en Cuba, y bueno, no sé si viste la película La Casa del Octubre Rojo. Bueno, era igual, las mismas dimensiones, el mismo tipo de submarino, y eso sí, podíamos estar tranquilamente más de un año bajo el agua, sin mantención, sin recarga combustible. Y te puede asegurar sobrevivir a una guerra nuclear, obviamente. Y el Oriente es algo que va a hacer con el Oriente, con Rusia. ¿Qué va a hacer con las bolsas de plástico? Me pregunto yo, ¿no? Habría que ya, desde el día cero, empezar a atomizarlo. Preguntarle cuestiones, ¿cómo las va a resolver él? ¿Cómo? Así tunde una, que lo diga. Sí, sí, claro. Ya tendría que ponerse a trabajar. ¿Vio? No como George Bush, que en su momento se fue de vacaciones como un mes. El primer mes de presidencia fue de vacaciones. Es un etnocentrista, Trump. O sea que cualquier lugar del mundo para él va a representar una amenaza. Lo es, claro. ¿En qué bar tomaste el submarino? Cuando hace un tiempo atrás estuve en Bahía Blanca y ahí hay un bar en la esquina y me tomé un submarino. Un buen submarino. Sí. Pero no había ninguno ahí. Había mozas, había, ¿no? ¿Había mozas? Sí, había mozas. Oh, espectacular. La verdad que qué bueno. Una buena. Genial, ¿eh? Una buena experiencia. Obama tampoco, si bien fue premio Nobel de la Paz, también persistió en la guerra, ¿no? En la actividad militar. Por supuesto. Que fue un santo, tampoco. Me parece una hipocresía muy grande que le hayan dado un premio Nobel de la Paz. Tal cual. A un presidente estadounidense. Más allá de lo que piense cada presidente, igualmente su sistema político funciona así. No creo que un presidente pueda cambiarlo. Ellos fabrican armas. Sí. Uno de los principales fabricantes de armas de Estados Unidos. Su negocio es la guerra. Cierto es. Claro. Yo me haría un lindo dúplex en el fondo del Pacífico. Muy bueno el programa. ¿Será entonces sí o no? Votamos por el sí o por el no. La solución, irse a vivir bajo el agua. El agua. Sí. Yo digo que sí. Además, por los privilegios, ¿no? Una vez que se desarrollan branquias, es otra cosa. Hablamos con más gente que haya vivido bajo agua, que nos cuente su experiencia. Eso lo puede hacer a los números que vamos a brindar a continuación, seguramente. A la espera entonces de historias de personas que hayan vivido bajo el agua. Sí. Bueno, que se comuniquen por fuera y nos cuenten lo que vivieron. Exacto. No debe ser fácil la adaptación, supongo. Debe tener un tiempo de adaptación largo, pero bueno, se puede. Perfecto. Dejan su mensaje al asterisco 44 punto numeral, vamos bien, y de esta manera allí la contestadora les toma su historia. También en Facebook, en Vamos Bien, dejan su relato, personas que hayan vivido bajo el agua. Y alguien, además de Bob Esponja, tendría que hablar. Sí, sí. Dar la cara. ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡No hay otra! ¡Trabajo! ¡Basta de verso! Tenemos un llamado, Andrés, que me parece. ¿Quiere que lo atienda? ¿Un llamado? Sí, lo adelante. A ver que me lo pase el operador. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Teresa. ¿Cómo está, Teresa? Bueno, bienvenida, está escuchando el programa. Sí, gracias. Quería participar por la consigna. Ajá. Cuando me refugié de mi familia política, sí. Me fui a vivir abajo de una laguna. No lo puedo creer, vivió abajo de una laguna. ¿Cuánto tiempo, Teresa? Una cosa tremenda. Lo que hace. Desagradable. En total habrán sido 2 semanas. En total 2 semanas, Teresa. Qué maravilla. Bueno, justamente estábamos hablando con Andrés, por eso esta consigna. Qué interesante la vida de aquellos que han podido pasarse largo tiempo bajo el agua. Y contanos, Teresa, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Te gustó? Fue un descubrimiento, me imagino. Fue casi un accidente porque en realidad tenía el freno de mano y se salió y yo quedé abajo 2 semanas de un Renault Laguna que tenía mi suegro. Un Renault Laguna, 2 semanas quedé. Sobre la vida bajo el agua, yo lo haría. Totalmente, pienso que es una cuestión de acostumbrarse a respirar, nada más. Qué bárbaro, Andrés. Cómo la gente ya comienza a manifestarse, ¿no? A sus inquietudes, sus experiencias. Hay personas que sí, que estuvieron realmente en la... Y en las profundidades, ¿eh? No solamente bajo el agua, sino en las profundidades. ¿Alguien tocó fondo, acaso, en alguna de estas experiencias? Eso también me olvidé de preguntárselo a Teresa, que muy cortésmente llamó y... compartió, sí, con nosotros. No era una laguna. Bueno, pero al final ahí, bueno. El tema con las personas que tocan fondo, ¿por qué la metáfora tocar fondo? ¿Cómo ya estás hundido? ¿No? Hundido. Valga el término, ¿no? Tenés lugar más abajo donde estás hundido. Hundido, bueno, sí. Pero a veces el fondo no es tan hondo. Y se puede tocar fondo, tranqui, y volver. Para impulsarse, dicen, ¿no? Que toca fondo. Si no se impulsa, toco fondo. Y ya ahí lo, claro. Ahí lo dejamos de nombrar porque toco fondo, ¿no? Exacto. De los argentinos de bien, que somos la inmensa mayoría.